otras cosas, que no haya monopolio, que se subdividan las empresas, que no haya... O sea, volvamos a Estados Unidos, que le gusta tanto a las élites locales. En Estados Unidos, un diario no puede tener una tele. Por eso el New York Times no tiene más que un diario y una revista. No puede tener una tele, no puede tener una radio. Ningún medio, la BBC, no puede tener un diario. Es decir, ¿por qué? Porque hay una ley antimonopólica que impide la concentración de la palabra. Y estamos hablando de Estados Unidos, y no estoy hablando de Estados Unidos del estado de bienestar hasta 1980, 70, digamos, hasta Nixon. Estoy hablando hasta el día de hoy. Es decir, la ley antimonopólica que hizo que en 1970 se parta en pedazos la empresa de electricidad más importante, que exigió que se parta en 8 pedazos la empresa, la Bell, la más importante de Estados Unidos. Bueno, esas son decisiones a favor de la sociedad y en contra de intereses facciosos, y ahí lo hacen. Esto es lo que hay que entender. ¿Y por qué acá no se debate eso? ¿Pensás que hay una subestimación de los sectores políticos respecto al tema mediático? ¿Que hay un temor? ¿Que dicen, bueno, esto en realidad es imposible de cambiar? Yo lo que creo realmente es que en los países, digamos, de origen colonial como nosotros, todavía sobreviven aspectos conceptuales, ideológicos, culturales, que hacen que los sectores más concentrados tengan demasiado poder. Y esto pasa no solamente en la Argentina, digamos. Es decir, si uno mira, para dar un ejemplo, digo, las élites locales en Argentina tienen mucho más poder, paradójicamente, que en Estados Unidos en muchos aspectos, sobre todo regular. Si uno dice, bueno, los más ricos del mundo están en Estados Unidos, es correcto, pero el 1% de Estados Unidos tiene el 25% de la riqueza, el 1% de la Argentina tiene el 40%. Entonces, nos damos cuenta ahí que hay una tradición muy fuerte de concentración y de mucha resistencia a democratizar la riqueza, la renta y la propiedad. Estamos dialogando con Jorge Elbaum y quiero, ya que planteaste el tema internacional, yo estoy de acuerdo. De hecho, a mí me gusta, por ejemplo, ver Russia Today, ver Telesur, ¿no? Encontrar también otras agencias informativas, porque en realidad cuando vos prendés la TV local, hay poco, salvo Pedro Brieger, ¿no? Que hace una buena tarea, en general hay poco, ¿no? Te cuentan poco lo que pasa a nivel mundial, hay que leer notas como las tuyas para que te repasen la historia de Europa y de Estados Unidos para decir, che, en realidad lo de Vicentín tiene más que ver con ellos que con otros países. Ahora, hay un mundo que está crujiendo. Por eso yo te decía alto de, bueno, el sistema, ¿no? Porque ahí Alberto dice el buen capitalismo, el mal capitalismo. ¿Cómo ves ese debate? Porque hoy en el mundo se está discutiendo eso. El Papa Francisco dice, bueno, el sistema no aguanta más, hay que generar otros carriles, ¿no? Que, bueno, resquebrajen lo financiero para generar igualdad. ¿Cómo ves ese debate más a nivel mundial de sistema? Mundo, Jorge. Bueno, la realidad es que desde el año 1970 en el mundo occidental, sobre todo, y hoy a nivel internacional, lo que ha triunfado es un modelo de capitalismo que se llama neoliberal, en la tradición neoclásica de la economía, ¿no? Sí. ¿Qué es el neoliberalismo? Muy simple, es que el rol de la finanza sea superior al rol de la producción. Entonces, que los estados autoricen a un montón de personas a vivir sin trabajar, es decir, simplemente de la timba financiera, ¿no es cierto? Entonces, eso que estaba prohibido en Estados Unidos y en el mundo hasta la década del 70, se expandió como un mecanismo explícito para disciplinar a los trabajadores, para evitar que los trabajadores tengan poder. ¿Por qué? Porque con el mundo financiero, una empresa dice, bueno, si yo tengo que pagar mucho salario a los trabajadores, saco la plata de la empresa, lo pongo en la bicicleta financiera y puedo vivir y puedo hacer plata sin tener que reinvertir, sin que tener que negociar con los sindicatos, etcétera, etcétera. Como los estados avalaron eso, que estaba prohibido antes, estuvo prohibido desde 1930 a 1970 y pico, digamos, ¿no? En el 70 y pico empieza la desregulación financiera que implica que los estados dejan hacer en el mundo financiero a estos tiburones, si se quiere, que en realidad lo que hacen es jugar una timba en las cuales, por supuesto, hay mayores ganadores y algunos que no son ganadores. Pero al margen de eso, lo que permite el neoliberalismo es que un montón de sectores concentrados, el 1% del mundo, y el 1% del mundo es mucha gente, pensemos en 7.000 millones de personas, 700 millones de personas, 7 millones de personas, el 0,1, etcétera, puedan vivir y ganar enormes cantidades de dinero del mundo financiero. Eso pasa, por supuesto, también en la Argentina. Muy bien. Sí. El neoliberalismo ha triunfado, tristemente, y lo que hace es generar desocupación, porque no se abren fábricas, ese dinero se lleva al mundo financiero, uh-huh. Genera precarización porque exige, en todo caso, baja el salario y exige a los trabajadores que sean capaces de trabajar sin seguros familiares, sin asistencia social, los precariza, hace que puedan ser empleados sin los servicios sociales correspondientes, etc. Y eso no pasa solamente en Argentina, sino pasa en todo el mundo. Bueno, el neoliberalismo ha mostrado su cara desde 1970, pero ahora, obviamente, en la pandemia, está desnudo, ¿no? Lo que pone en evidencia es que los sectores que tienen más riqueza son capaces, obviamente, de llevar sus dineros a las guaridas financieras y no pagar impuestos y vaciar los estados. Entonces, efectivamente, la lógica del capitalismo neoliberal está profundamente en crisis. Claro. Por eso te preguntaba en esta descripción que haces el futuro. ¿Cómo ves hacia adelante? No, yo creo que es muy difícil de hacer futurología. Lo que sí es que cada vez está más claro que este sistema no funciona, o en todo caso funciona para aquellos que lo defienden desde los medios hegemónicos, es decir, para el 5, 10%, 20% como mucho de cada sociedad, ¿no? Y que deja un tercio de las sociedades en la miseria. Entonces, bueno, es la misma sociedad la que tiene que preguntarse, como dice el Papa también, que de alguna manera está a la vanguardia internacional, sí. en todo caso de un cambio de sistema que permita nada más ni nada menos que la vida, ¿no? Porque lo que está en juego no es solamente el trabajo, sino obviamente la lógica depredatoria del sistema capitalista, porque estos sectores financieros se alían, por supuesto, a toda la lógica rentista, ¿no? Ahora, pensando en voz alta, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, los venezolanos hablan del socialismo del siglo XXI, Evo planteaba el buen vivir. Bueno, en la Argentina está el concepto de la comunidad organizada. ¿No hay que empezar, digo, desde la política, las referencias, las organizaciones intelectuales, a empezar a dar este debate seriamente? Porque a mí cuando me dicen un capitalismo en serio, yo digo, ¿se puede volver para atrás a un capitalismo de bienestar? Realmente lo veo complejo. Me parece que hay que también animarse a estos debates que son estratégicos. Digo, porque del otro lado, yo recién escuchaba a Patricia Bullrich que decía, están queriendo romper el contrato social. Y sí, en un punto queremos romper esa normalidad de la que hablan ellos, que es injusta para nosotros. Sí, pero no solamente es injusta para el 95% de la sociedad. Sí, bueno, digamos, por eso, cuando yo hablo de nosotros, hablo de las mayorías, sí, ¿no? Sí, claro, exactamente, tenés razón. Yo lo que creo es que el problema de las etiquetas es muy complicado. Mi opinión es que Argentina, América Latina, etcétera, tiene que lograr un proceso de integración y buscar dentro de su historia, que está presente desde el siglo XIX, desde su fundación, los elementos para una sociedad más equilibrada, que cuide el medio ambiente, que cuide a su gente, que dé trabajo y que esté por fuera de una lógica prebendaria, rentista, financiera, como la que expresa el neoliberalismo y defiende Clarín, La Nación, Perfil, etcétera, etcétera, desesperadamente, porque ellos son clientes de ese sistema. Ellos ganan plata, lo ponen en acciones, digamos, ganan plata con eso, y tienen solamente Clarín no para ganar plata, sino para defender el contrato ese que los beneficie. Entonces digo, por supuesto que se discute, lo que pasa es que se discute sin que en ningún medio referencia esto. Está en discusión, está en evidencia la crisis terminal, pero la verdad es que solamente se puede enfrentar con un actor social que tome la decisión, es decir, con un pueblo que diga basta, de alguna manera, y que se plante y diga, bueno, queremos otro modelo de vivencia, de convivencia, de humanidad, que no sea el permitir que un sector muy pequeño extraiga toda la riqueza que existe en esta sociedad, se la lleve afuera o, o, o viva en un nivel que nadie va a poder vivir nunca. Bueno, ese es el debate, por supuesto. Yo le tengo miedo a las etiquetas porque asustan, ¿no? Dice, bueno, socialismo, capitalismo bueno, capitalismo malo. Lo que hay que hacer básicamente es construir medidas democráticas de que permitan que la mayor cantidad de gente posible esté adentro y no excluir. Y eso, y la lógica de exclusión tiene muchas formas, económicas, racista, como estamos viendo en Estados Unidos, etcétera. Sí. Hay que tratar de construir, como dice el Papa, y en eso coincido absolutamente, una sociedad más humana. Y eso implica decisiones, ¿no? Y bueno, toda decisión que se tome al servicio de una sociedad más humana va a ser rechazada por aquellos que tienen que resignar privilegios para que eso suceda. Jorge Elbaum, muchas gracias. No, por favor, es a ustedes, que tengan muy buen día. Un abrazo grande. El pueblo y el sur. Sin liberarse no hay solución de problema económico. Nos lo roban todo. Todo. Nuestro. Todo. Punto de partida. Todo. Todo. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Por Radiográfica. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. El sur. Punto de partida. Cinco minutos para las 9 de la matina. Manu Rivas. Muy buena la entrevista con el señor Jorge Elbaum. Está bueno el artículo, ¿eh? Es un artículo que lo pueden encontrar en El Cohete a la Luna. Hace un repaso histórico de lo que fue pasando con las nacionalizaciones en Estados Unidos. Siempre yo digo en el contexto internacional, ¿eh? No es que Roosevelt era... Roosevelt lo que decía es, mirá lo que está pasando en Rusia, ¿eh? Acá hay que armar... porque viste que Alberto Fernández dice, no, porque Henry Ford dijo, ¿cómo mis obreros pueden tener autos? Y le hizo autos a los obreros, hizo autos para los obreros. Una cuestión moral de Ford, ¿no? Claro, en realidad era, a ver, hay un capital que cruje. Y lo que estamos discutiendo acá es el futuro, ¿y por qué no? Bueno, claro. Después está bien lo que dice Elba con las etiquetas, hay quienes asustan, hay quienes no, quienes dicen, che, bueno, pongámosle nombre, ¿no? Hay quienes se entusiasman. Claro, justicialismo, llamalo, ¿no? Qué sé yo, otros lo llaman de otra manera. Ahora podemos charlar con Rafa Kuchen porque en la época previa a los bombardeos, la pelea del peronismo con la iglesia, que es lo que decían desde la curia, estos son comunistas, ¿no? Y después en la resistencia decían también, estos son comunistas. Bueno, hay un punto donde esa clase obrera estaba discutiendo por más. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué sé yo? Pero tiene que ver con, en este momento, ¿no?, donde se discute todo, que es lo que muchos están diciendo, bueno, animémonos, sobre todo desde este medio de comunicación. Nos llegan mensajes al 11-52-35-89, ahora vamos a ir con una musiquita, pero... Déjame dar cuenta de quiénes nos saludan. Por ejemplo, el Cacho dice, buenos días, Manu, Lucas, acá en la Metalúrgica, dándole al balancín a full. Ya. Vi el documental el domingo en la TV pública, impresionante, dice. Y la verdad que sí, da impresión. No me puedo sacar de la cabeza la imagen que yo no sabía que existía del bombazo cayendo ahí en Plaza de Mayo. Así que un abrazo grande, Cacho querido. También se comunican desde Capilla. Dice, hola, buen día, compañeros. Placer escucharlos desde Capilla. 12 grados está haciendo, nublado pero caluroso. Gracias por el periodismo de calidad que hacen. Un abrazo grande y nos manda una foto que realmente te dan ganas de teletransportarte, ¿no? De cerrar los ojos y sentir ese fresquito serrano, ¿no? Muchas gracias por la foto y un abrazo a la distancia. También Mario Roberto Sadra sigue con muy buena información. Mirá lo que nos plantea acá. Hoy hace exactamente un año que fue el corte de masivo de energía eléctrica en toda la Argentina y en países limítrofes. ¿Se acuerdan? Ah, cierto, el gran apagón. Hace un año del gran apagón que, bueno, no sé si hubo una versión definitiva de la explicación de la situación. No, bueno, te cuento. Ayer tuve reunión con el ENRE, el Ente Nacional de Regulación de Energía. Hicimos una reunión como Farco, Foro de Radios Comunitarias. Y algunas cuestiones que, bueno, de hecho a la compañerada de una radio Muchas Voces le va a interesar. Vamos todavía. En primer lugar, el tema del corte. A mí, por ejemplo, me llegó a mi casa aviso de suspensión. ¿Por qué? Porque te cobran cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Acá. Bueno, eso es ilegal. La información que se va a estar oficializando esta semana es que, ¿te acordás que hubo un decreto, el 311, que por 3 meses impedía los cortes? Sí. Bueno, se va a extender a 6 meses. No se puede cortar la energía eléctrica. No se puede cortar, aunque no la pagues. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que acá este es un dato importante. Esta es información que todavía no tenemos provincia por provincia, porque como nosotros discutíamos a nivel nacional, como foro de radios comunitarias, nos decía la gente del ENRE, atenti, que no todas las provincias adhirieron a ese 311. ¿Tá? Entonces hay que ver provincia por provincia si adhirió o no uh-huh. a ese decreto nacional. Entiendo. Porque obviamente la cuarentena no fue igual en todo el país. Lógico. De hecho, hay provincias que ya se han puesto a producir. Ahora bien, fíjate qué interesante. Nosotros somos tarifa 2. La audiencia, bueno, que sigue la gráfica sabe que acá se dejó de pagar la luz para garantizar el pago de retiros porque, bueno, bajó la recaudación. El debate es que se va a poder pagar desde septiembre,